me piden donantes para un familiar o un amigo o un vecino, ya ahí, aunque yo tenga la forma voluntaria de querer hacerlo por mi propia voluntad, hay algo de por medio, sí, que el hospital o que el centro de salud te está requiriendo. Entonces la idea es que esto no suceda más. En realidad no es una idea, es una ley, es una última modificación de nuestra ley de sangre que dice que los centros de salud, tanto privados y públicos, no pueden pedir más donantes a los familiares. Entonces estamos en el traspaso de estos dos modelos, ¿no? Aquel donante requerido por el centro de salud y este donante que se acerca simplemente por una cuestión solidaria a las campañas de donación de sangre y que dona sin importar a quién va esa sangre, solo sabiendo que se necesita y que con este nuevo modelo de que todos donemos en algún momento de nuestra vida y que lo hagamos con frecuencia, que logremos hacerlo aunque sea una o dos veces por año, y abastezcamos a los bancos de sangre de forma voluntaria, así de esta forma, social y organizada.